Operando técnicamente en la 690, nuestro amigo Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez. Bien, desde el estudio Los Matadores, como siempre en el barrio de Villa Crespo, quien les habla, Luis Angio. Bueno, hoy hicimos una apertura un poco particular, ¿no? Porque tiene que ver con un hecho muy reciente en el sentido de la fecha, ¿no? Estamos hoy a 2 de abril, justo hoy, que se cumplen un nuevo aniversario de lo que se dio en llamar la invasión, la recuperación de Malvinas y todo lo que vino hasta el 14 de junio, desde el 2 de abril, más de 70 días allí, una bestialidad de la dictadura militar, como ya nos tenía acostumbrados en varias cosas. Ustedes escucharon un audio, de la bravuconada del asesino y dictador Fortunato Galtieri, diciendo que se habían recuperado las Malvinas, que habían mandado a combatir, que en principio no querían que hubiera pelea, que querían dialogar, pero bueno, evidentemente contra quienes se enfrentaron no la iban a llevar muy bien, ¿no? No el gobierno, sino el país. Y fundamentalmente los chicos que fueron allí a combatir totalmente desprotegidos y demás. Y posteriormente, bueno, ese cierre de Mario Benjamín Benéndez, el que fue comandante por gobernador en realidad, ¿no? El comandante de las fuerzas que fueron allí a las islas, explicando por qué él suponía que ya no había más nada que hacer y que era el seguir alimentando muertes, lamentablemente. Todos conocemos el final. Vamos a tener una charla en un ratito con un excombatiente de Malvinas, con Gustavo Pirich, amigo, compañero, compañero en su momento también de trabajo, ¿no? Él es autor de un libro que se llama Hojas de Ruta, donde ahí cuenta un poco bastante, bien detallado, lo que vivió en Malvinas, ¿no? Y allí cuenta con nombre y apellido también los oficiales y suboficiales que los mandaban a ellos, las miserias que tuvieron que vivir allí, las torturas. Así que bueno, vamos a ir por ese lado y luego vamos a tener una conversación con Matías Cremonte. Él es abogado laboralista, ex presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, y actual presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de América Latina. Y queremos hablar con él sobre esto que se está sucediendo en esta última semana, ¿no? Hasta creo que hoy o mañana, que se siguen recibiendo telegramas o correos a cientos de o miles de trabajadoras y trabajadores del Estado, despidiéndolos sin motivo, porque no se sabe el motivo. El único motivo que se sabe es el de haber estado trabajando en algunos casos hasta 15 y 20 años como monotributistas en una condición de ultra precariedad en el Estado, en todas las dependencias del Estado, y en muchos casos también que se vio que han despedido a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, ya como firmes. Bueno, queremos hablar con Matías a ver cómo ve la situación, cuáles serían las respuestas a dar del lado de los trabajadores y trabajadoras, por lo menos desde el lado legal, ¿no? Sabemos desde el lado sindical y desde el lado de la organización qué es lo que habría que hacer. Vamos a ver mañana, donde en principio ATE ha convocado a quienes fueron despedidos a concurrir a sus lugares de trabajo, junto con los que, por lo menos hasta ahora, están todavía en sus puestos de trabajo, pero tenemos que ver qué es lo que pasa. Así que bueno, vamos a hablar con ellos. Así que vamos a ir por ahí, vamos a ir con la pauta, Nacho, y ya volvemos, luego con la primera entrevista. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas y como había anunciado en el inicio del programa estamos comunicados con Gustavo Pirich, el excombatiente de Malvinas, presidente del grupo Por Soberanía GPS, un grupo que aglutina a varios combatientes. Teniendo en cuenta el día de hoy, 2 de abril, quería charlar con él, que además, bueno, es amigo, es compañero de trabajo, y fue quien, no tiene nada que ver con el 2 de abril, pero fue con quien yo me inicié a hacer radio. No sé si vos te acordás, Gustavo, que vos fuiste a quien me invitaste un día a un programa, no me acuerdo para qué me invitaste, que hacías vos, en Radio Patricios, creo que era. Y a partir de ahí me enganché con la radio y bueno, no terminé más. ¿Qué era? ¿2002, 2003? ¿Cómo te va, Gustavo? Luis te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte a vos Bien. y saber que nos están escuchando los oyentes. Sí. Sí, yo hacía un programa con un muchacho del Partido Humanista Mirá. en FM Patricios, creo que era 95.5, puede ser. Sí. Hacía un programa con él que se llamaba Soldando Cables. Soldando cables, tenés razón. Soldando Cables. Sí. Qué locura. Y te convoqué a vos para charlar de distintas cuestiones. Sí. Y vos te terminaste enganchando muchísimo con la radio, el micrófono, y de ahí no abandonaste más. No, bueno, tal es así que hicimos un programa juntos que todavía hoy sigue existiendo, El Reloj. Es un programa que empezamos en el 2001. Así es, El sí. 8 de marzo del 2001, el Día de la Mujer. No sé Mirá. si no sé si te acordás con quién lo iniciamos en esa época tan convulsionada, ¿no? No, no, no. Lo iniciamos con Eve de Bonafini. Mirá Hicimos una vos, entrevista con Eve. a Eve de Bonafini. Ajá. Sí, yo no me voy a olvidar más. Es más, Mirá. por ahí debe estar grabada. Habrá que buscarlo, ya lo vamos a buscar. Claro, con Mario Sí. Hernández y con Sergio Eisenberg. Y tiene una característica ese programa. No salió nunca del aire. No. No, no. No salió nunca, nunca lo tuvimos que levantar. Siempre lo pudimos sostener económicamente. Aún está en el aire hoy en la 10, en la 1010, En Onda Latina. la 1010, así es, Así sí. es. Bueno, qué lindo lindos recuerdos. Muy lindo recuerdo. No, Lo que y yo me acuerdo de teníamos, ese, lo que yo me teníamos acuerdo de ese programa, columnista, Luis, papito, ¿no? eso es lo que te iba a decir. Lo que yo me acuerdo de ese programa, Luis, que pasaron gente por ahí no tan conocida, pero que hoy se destaca en los más distintos Sí, ámbitos. Eso era un lujo de producción. 3 horas un domingo a la mañana eran, de 11 a 1. Pasó por Eso en allí el inicio, exacto. Pablo Es el Yonto. mejor programa que yo hice en mi vida, con Sí. el lujo de tuyo, Pablo Yonto, después estaba, Héctor a ver, ¿quién Freire, más? Héctor Freire, Héctor Freire, Gerardo gracias. Franco, psicoanalista también. Bueno, Yago Franco, y después los que venían, ¿no? y los otros Me columnistas. acuerdo del coronel Ballester, de Beba Bilbao, Claro, del Semida. Beba Balbé. Mirá si tenemos. Bea Valdés. Exacto, tuvimos realmente un nivel de producción muy, muy, muy importante, ¿eh? Así es, así es. Gran programa, gran programa. Bueno, para que quienes quieran escucharlo, saben que también lo siguen pasando por la AM1010 ahí en Onda Latina. Bueno, Gustavo, el tema era 2 de abril. Sí, 2 de abril. Contanos, ¿cuánto? ¿38 años? No, 42. 22 años. ¿Eh? 42 años. 42 años. ¿Cómo fue tu convocatoria, tu llegada? ¿A dónde llegaste? ¿Dónde vos estabas haciendo la colimba? Yo estaba haciendo la colimba, o sea, el servicio militar obligatorio en el Regimiento 7 de La Plata. Ajá, mira. Yo había tenido un paso por la cafetería. Yo era cafetero del jefe de regimiento. Mira vos, ni eso te salvó. Después, no, pero después me hicieron una cama porque era uno de los puestos más interesantes. Yo tenía ahí muchos favores, digamos. Claro. Uno de ellos era tener una tarjeta de entrada y salida ilimitada. Ajá. Con el solo hecho de ponernos de acuerdo con el otro muchacho, Marcelo Magaldi, con el que hacíamos turnos, no importaba quién estuviera, que nos podíamos tomar unos días, bueno, Claro. teníamos esas facilidades. Entonces, después de eso, hubo la primera baja y quisieron ubicar a alguien en ese lugar y me hicieron ahí una cama, ¿viste? Me encontraron en la cantina donde, por otra parte, yo siempre estaba, que no era Claro. nada nuevo, pero esa vez lo utilizaron para sacarme del lugar y me mandaron a la compañía de infantería. Después de eso estuvo la segunda baja y como se fueron algunos mozos del casino oficial y yo tenía prácticas con la cafetería, el jefe de mi compañía me preguntó si yo quería estar en ese puesto, ¿no? Sí. Entonces, la toma de Malvinas el 2 de abril me agarró a mí en ese puesto. De ahí, unos días después, me faltaban 22 días para la baja. Oh. Hay algo que siempre cuento. Yo, siendo mozo del casino, tenía también la tarea de poner un pizarrón con el menú. Claro. Y del lado de atrás tenía los 22 días que faltaban para la baja, como los presos, ¿viste? Sí. Yo venía tachando desde hacía como un mes. Y me acuerdo que faltando los 22 días, se anuncia la recuperación de Malvinas. ¿A ustedes le habían avisado unos días antes que iba a haber alguna movida de ese tipo o se No, no, no. enteraron a último momento? No, no, yo me enteré porque un subteniente Martín salió a los gritos, tomamos la Malvina, recuperamos la Malvina. Ah. Yo salté sobresaltado, salí sobresaltado y le pregunté qué estaba pasando. Soldado, tomamos la Malvina. Dice, esto tiene dos lecturas. Una estamos muy alegres porque es una causa histórica. Y la otra no saben la que se viene. Así clarito. Claro, claro, Me lo claro. planteó, me planteó las dos caras del tema, ¿no? Bueno, ¿y cuándo llegaste a Malvina vos? Yo llegué el martes 13 de abril. 13 de abril, o sea, Martes 13. 11 días después del hecho de haber Sí. tomado las Malvinas. Oh. Sí, porque hubo que preparar todo, digamos, ¿no? Claro. ¿Y De a todas dónde maneras, fuiste? no sabíamos que íbamos a Malvinas. ¿A dónde fuiste a parar en Malvinas? Bajamos en el aeropuerto y ahí nos trasladamos caminando. Llovía, me acuerdo, llovía, mucho viento. Ese fue el recibimiento. Nos trasladamos caminando hacia una posición donde armamos las carpas. Mira. Todavía no había combate, nada, o sea que se podía armar carpas. Eso Claro, porque después. los ingleses no habían llegado todavía. No, no, no, no, no. Claro. No. No, y al decir de algunos oficiales nuestros, no iban a venir nunca. No, no. Bueno, No iban a llegar nunca. pero Galtieri les había avisado, si quieren venir y vengan, le vamos a presentar batalla, ¿no? Claro, los había invitado, Claro. como para no venir. Le mojó la oreja. Y los ingleses que no son nada lerdos y no No, tienen son. infraestructura ni aparato, ¿cuántos Claro. kilómetros son? 13.000 kilómetros se vinieron navegando. 13.000, 13.000 Claro, kilómetros. se vinieron navegando y ahí fue la sorpresa, ¿no? Porque ustedes no esperaban eso. Sí. ¿Nosotros? ¿No escuchábamos eso? ¿Eh? Sí, podíamos escuchar, algunos tenían radio, podíamos escuchar lo que estaba pasando y nos enteramos que finalmente decidieron aceptar la invitación. Claro. Bueno. Que Gustavo, y bueno, una vez ahí, cuando empezó todo el quilombo, porque ¿cuándo fue? El 2 de mayo empezaron los combates, ¿no? El 1 de mayo. El 1 de mayo, el 1 de mayo. Y a ustedes El les 2 de tocó, mayo hundieron el Belgrano. claro, y a ustedes les tocó el... El 1 de mayo estaba yo con mis compañeros en una carpa. Habíamos salido de. Estábamos haciendo, me acuerdo que era la madrugada o la mañana, muy temprano. Estábamos haciendo el mate cocido. Un compañero mío, Chiquito Zarzoso, que falleció el año pasado. Estaba intentando prender el fuego, era difícil prender el fuego para hacer el mate cocido, me acuerdo, y estaba soplando, soplando, soplando, y por ahí escucho la presencia de aviones, Claro. que a esa hora era muy difícil. Y bueno, venían varios aviones y entonces, por supuesto, como lo dicen los manuales, apagamos el fuego. Y Sí. Chiquito me quería crucificar. Me quería matar porque había logrado, pobre, Prender el fuego, claro. recién prender el fuego, pero fue, yo te puedo decir que fue hasta casi sincronizado. Termina de prender el fuego y los aviones que aparecen en el horizonte. Y claro, yo le apagué el fuego y me quería matar. Y le digo, pero escuchame, ¿no ves que son aviones? Son enemigos. Son aviones enemigos. No, no, pero con todo lo que me costó, bueno. Siempre lo Claro. recordábamos cuando nos encontrábamos en algún asado o algo. Claro. Siempre, siempre lo recordábamos con Gustavo, él. bueno, digo porque se Chiquito. nos va a ir, nos Sí, quedamos sí, sí. pensando de otra cosa. No, y bueno, lo que ya sabemos, cómo la pasaron, lo mal que la pasaron, y cuando llegó prácticamente el final, ¿cómo lo venían venir ustedes eso? En mi caso, yo estaba en la compañía del Regimiento 7 y me habían puesto como una especie de castigo. Había una renovación de lo que es la avanzada de combate. Se renovaba por semana porque era un lugar adelante de la compañía, supuestamente los primeros que teníamos que dar la presencia, la temprana presencia del enemigo, dice el manual. Claro. Y éramos 8 o 9. Mucho menos llegaba la comida, mucho menos elementos teníamos, es decir, un lugar, digamos, no muy buscado. Entonces, yo después cuando escribo el libro me entero por un ayudante del jefe de compañía que en realidad amenazaba a todos a ir a la avanzada de combate con Pirich. Personalizaba el castigo con Pirich, el avanzada de combate. Y ahí entendí por qué yo me había pasado tres cuartos de la guerra en la avanzada de combate. Y lo demás ya estaba. Sí, y a mí me agarró ahí, en la avanzada de combate. Yo solamente cumplí con eso de dar la temprana alerta sobre la presencia del enemigo, porque fue en una guardia mía, ya estaban en el territorio, ya sabíamos. Claro. Habían atacado. ¿En qué zona fue? Anterior. ¿En qué zona estabas vos? Yo estaba, la primera línea era Monte London, en los montes, sí. Y por el lado que desembarcaron, lo primero que venía era Monte London. Monte London lo habían hecho mierda la noche anterior, el 11, que habían terminado prácticamente con la compañía B nuestra, y venían avanzando por ese sector y lo próximo era mi sector, sí. Huir de las Ruiz. Y lo primero, antes de Huir de las Ruiz, la avanzada de combate de Huir de las Ruiz. Entonces, sí. Lo que yo no sabía era que me iba a tocar a mí, porque estaba yo de guardia, cuando vi que se movían unos árboles, pero claro, no hay árboles. Yo tenía el único binocular nocturno que había. Y en mi guardia estaba muy atento y noté que se movían unos árboles, que se subía, pero claro, después dije, no hay árboles en Malvinas. Claro. Y después vi que se movían hacia el costado y ya después avanzaban. Entonces me corrí, me tiré el binocular, me puse el fusil terciado y me fui corriendo los 500 metros a la compañía, a los gritos. Están los ingleses, prepárense que están los ingleses, ya están. Claro. Y volví nuevamente para esperarlo, junto con los otros 8 soldados que formaban parte de la avanzada de combate. ¿Y ahí se tuvieron que entregar o pelear? No, ahí nos tiramos hasta que nos replegamos porque ya no había, eran toda una sección o una compañía. Nos claro. superaban, somos 9, nos superaban en número. Entonces nos replegamos hasta la compañía y cuando llegamos a ocupar los puestos de la compañía, vemos que la compañía se había replegado. Y ahí nos quedaban 2. O nos metíamos en las posiciones que habían pertenecido a los jefes, que eran 2, o nos replegábamos a Puerto Argentino. La verdad que no era muy seguro replegarse, porque el avance era incontenible. Claro, claro. Avanzaban y tiraban. Entonces decidimos quedarnos en esas posiciones que además eran muy seguras, porque eran las posiciones que habían cavado la tropa para los jefes. Ajá. Y los jefes estaban, ya no estaban. Estaban mucho muy. Los jefes mucho ya muy no estaban. No, ellos habían venido, los jefes, y la compañía se estaba replegando. Claro. Entonces nosotros nos quedamos ahí toda la noche. Nos quedamos toda la noche, nos tiraron con todo, nos tiraron absolutamente con todo, hasta con ametralladoras nuestras que capturaron, bueno, con antiaéreas. Fue un infierno. Eso, los que estuvimos ahí, lo definimos como un verdadero infierno. Conocimos el infierno, pero en la tierra, ¿no? Dice, me imagino. Tanto que hablan del infierno, nosotros lo conocimos en la tierra. Bueno, Gustavo, sí, no creo que sea muy distinto a eso. Sí, no, yo para terminar un rato, porque se me está terminando el tiempo, pero ¿cómo volviste? ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo los trataron? Mirá, yo volví en el Canberra. Nosotros volvimos en el Canberra, que era un transatlántico de lujo británico afectado al operativo. El trato, qué sé yo, normal. No tuvimos ningún problema, ¿no? Nos daban de comer, digamos, te tendría que decir yo que fue un lujo, si no fuera porque estaba compartiendo el lugar con los que habían matado a mis compañeros. O sea, Claro. si hago abstracción de eso, la pasamos muy bien. Bueno, Sobre Gustavo, todo porque estábamos volviendo, ¿no? yo quería, aunque sea, dar una idea de esto, lo que vos compartiste en ese momento. Y nada, vos mencionaste una... ¿Me escuchás? Sí. Vos mencionaste el libro, vos escribiste un libro, Hojas de Ruta. Sí, Es sí. muy, muy interesante, bueno, muy completo. Hay incluso denuncias allí de las torturas que ustedes sufrieron con Así es. los jefes. ¿Se consigue el libro? Sí, mirá, yo siempre tuve dificultades con el tema de la distribución, no sé por qué. Pero yo tengo un número X de libros. También hay que decir que tuvo el prólogo de Osvaldo Bayer, ¿no? Sí, claro. Todo, algo que todavía cuando lo hablamos me pone la piel de gallina, ¿no? Sobre Así todo es. por los conceptos elogiosos de alguien a quien admiré tanto y admiro, a quien considero uno de los grandes ejemplos que pude conocer en este mundo. Exactamente, sí. Sí, Y sí. cuando hablamos de eso todavía, mira, no puedo mostrarte, pero créeme que se me llenan los ojos de lágrimas Me y imagino. siento sensaciones como que se me ponen muy, muy, muy de gallina la piel. Ajá. Bueno, Mucho. Gustavo, nada, quería aunque sea un poquito hacer una charla con vos. Te agradezco, ya nos vamos a ver en algún momento, tenemos que encontrarnos para Sí, charlar sí, un sí. poquito, que hace rato que no nos vemos. Te Sí, mando un es cierto. abrazo y bueno, Que chau. sea pronto. Dale, dale, dale. Chau, Un chau. abrazo y un saludo a todos los oyentes. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. En otras voces, otras propuestas, como habíamos anunciado, ya estamos en comunicación con Matías Cremonte. Él es presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de América Latina y aparte es director jurídico de ATE Nacional. Con él queríamos charlar porque esta semana la situación que se ha dado de despidos de más de 15.000 estatales y no sabemos cuántos más serán, ¿cómo se puede ir paliando esta situación o desde el punto de vista jurídico? Una nota que ayer salió en el diario Tiempo, de Matías, habla titulado Un gobierno al margen de la ley. A ver, ¿lo podés explicar un poquito mejor? Matías, buenas tardes. Luis Sergio te saluda. Buenas tardes, Luis. Sí, un poco el sentido de ese título es profundizar una idea que ya está bastante clara, porque, digamos, si uno analiza simplemente las formas que ha tenido este gobierno para impulsar sus políticas, me refiero a las formas que eluden el paso de cualquier norma por el Congreso Nacional, y uno puede decir que está al margen de la Constitución, es que está al margen de lo que es la legalidad de los actos de gobierno, el DNU famoso de diciembre, el DNU 70, entre Sí. otras cosas, pretendió introducir una reforma laboral, da cuenta de un camino autoritario y alternativo al que prevén la Constitución Nacional. Por eso es un gobierno al margen de toda legalidad. Pero el titular esa nota del día de ayer del Tiempo Argentino, así tiene que ver con la situación de los despidos y el desmantelamiento del Estado. Porque los empleados y empleadas estatales, desde el año 1957, es decir, desde que se incorporó a la Constitución Nacional el artículo 14 bis, tienen lo que se llama la garantía de estabilidad en el empleo, Sí. que tiene un sentido, tuvo un sentido histórico, que fue frente a una situación que se venía dando permanentemente, sistemáticamente, que era ante cada cambio de gobierno, despidos masivos. Los constituyentes del año 57 dijeron, bueno, no puede ser que a estas personas se las tome como botín de guerra cada vez que cambia un gobierno y se los despide a todos o a muchos. Entonces se les dio una estabilidad, pero también, además de una garantía para esos trabajadores y trabajadoras, es una garantía a la sociedad en general para que el Estado siga funcionando. Entonces, cuando digo un Estado al margen de la ley, digo un Estado que, un gobierno que viola el principio de estabilidad en el empleo, pero también, y este es el ángulo que me parece más interesante ahora, porque que es un gobierno que va en contra de los derechos de los trabajadores, está fuera de discusión, es más que evidente. Pero lo que se agrega es el sentido de que al desmantelar el Estado, lo que está afectando son las garantías y los derechos de los servicios básicos, de muchísimos servicios Claro. básicos para la población en general. Para la población en general, es decir, acá se habla de 70.000 despidos, que son los que están en curso, hasta ahora son cerca de 20.000. Son sectores muy sensibles del Estado. Son personas que desde luego no son ñoquis, trabajan hace 10, 15, 20 años, prestan un servicio importante, sin el cual no se puede garantizar que el Estado cumpla su finalidad. Hay casos que son tremendos. Se despidieron 1.000 y pico de personas del ANSES. El efecto inmediato fue que este mes las jubilaciones se pagan en 2 meses. Es decir, no tienen ni siquiera las personas que tienen que tramitar el pago de los saberes, las liquidaciones, por no hablar de las nuevas jubilaciones que puedan tramitarse ahora. Hubo despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. En este contexto que estamos viviendo de cambio climático, donde vemos las inundaciones que se dan cada vez que hay lluvias fuertes. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional Claro. contribuye a prevenir ese tipo de accidentes, incluso para el aeropuerto, los aeropuertos, los vuelos, suspenderlos, Sí, cancelarlos, sí. garantizar que tengan problemas, es decir, cosas básicas que por supuesto van a perjudicar en aras de ese objetivo supuesto de la reducción del déficit fiscal, van a perjudicar a toda la sociedad, incluso a esa gran mayoría que votó un presidente, que votó a Javier Milei presidente. Claro. Ahora, porque donde empezaron, por lo menos hasta ahora, si bien hubo casos de despidos de personal activo, la mayoría son todos los que venían siendo monotributistas, ¿no? Como vos decís, de hasta 10, 15 años atrás. La pregunta original es, ¿por qué se llegó a tener tantos empleados públicos y nunca se pudo judicializar la falla de un Estado donde no tiene justamente a un empleado público, como lo explicaste vos después de la Constitución del 57, de la modificación con el 14 bis, porque también todos los gobiernos anteriores estuvieron en falta, no cumpliendo esa ley, fuera de la ley? Sí, es exactamente así. En realidad la gran mayoría de los despedidos, ahora, Hay de todo tipo de contrataciones y vinculación con el Estado. Algunos monotributistas, como vos decís, otros incluso de planta permanente, porque donde Claro, se eliminan organismos, por ejemplo, varios de la Secretaría Independiente de la Secretaría de Cultura, son eliminados y entonces hasta los trabajadores con estabilidad son enviados a un fondo de recompensión laboral por un tiempo y luego despedidos. La diferencia es que estos son indemnizados finalmente. Pero la gran mayoría son contratados, que son, digamos, una facultad que tiene el Estado muy excepcional de contratar personas sin estabilidad. Es excepcional porque justamente es para cubrir una situación imprevista. El caso más típico es el reemplazo de una trabajadora embarazada que está de licencia, entonces van a contratar a alguien solamente por ese periodo Claro. Sí, o o como fue para la realizar una... pandemia en salud, que por ahí había que tomar más personal para esa etapa. Efectivamente, situaciones excepcionales. Entonces se permite, la ley permite que el Estado contrate por un tiempo determinado una cantidad mínima, porque hay un límite también cuantitativo, de personas para hacer esas tareas temporales y excepcionales que por esencia no son tareas ni propias de la planta permanente, sino ni propias del desarrollo normal del Estado y que no pueden ser desarrollados por personal de planta permanente. Bueno, lo que se hizo fue generalizar esa excepción, convertirla en regla y entonces facilitar así, entre comillas, ¿no? Facilitar los despidos, porque en muchos casos se utiliza el eufemismo de la no renovación de los contratos. Claro. Pero lo que decís es muy cierto. Hay una responsabilidad de todos los gobiernos desde hace muchas décadas, que algunos con mayor voluntad, otros con menos o nula, que a cuentagotas fueron impulsando los procesos de concursos para que se regularice la vinculación con el Estado. Entonces, esa irregularidad hace que hoy, de algún modo, sea más fácil llevar adelante estos despidos y, a su vez, que esas personas despedidas tengan una desprotección muchísimo mayor porque no cobran ni siquiera indemnización. Son despedidos de un día para el otro y quedan en la calle sin que ningún tipo de reparación el Estado como empleador garantice, digamos, ¿no? Como en el sector privado, donde despiden a alguien y se lo indemniza en función de la antigüedad, del salario, bueno, acá de un día para el otro pierden todo tipo de ingresos. Ahora, también hay antecedentes donde se ha llevado esto a la justicia y el trabajador despedido o no renovado de su contrato, cuando comprobaron que tenía una relación habitual, permanente, como se dice, ¿no? Cumplía un horario, tenía. No. El Estado que supuestamente quiere garantizar Milei de que no hay plata, va a tener que pagar, porque seguramente en algún momento se van a ganar esos juicios. Entonces a mí Sí, me da sin la duda. impresión, Lo que pasa que... no, digo, me da la impresión, no sé qué pensás vos, que tiene que ver más con una cuestión ideológica que económica cuando él dice no se puede porque no hay plata. Sin duda. Lo que pasa que también en ese sentido juega a favor de Milei, que está circunstancialmente en el gobierno, como cualquier presidente. Que la justicia laboral, la justicia contencioso administrativa, porque es el problema a veces que ni siquiera esas personas despedidas tienen derecho a una justicia especializada en temas para trabajadores y trabajadoras, y hasta se los obliga a litigar en una justicia especializada en contratos del Estado, ¿no? Pero Ah, mira. en cualquier caso, la crisis de la justicia en general hace que por ahí esos juicios duren 5, 6, 7 años. Sí. Y en 5, 6, 7 años probablemente ni siquiera sea presidente, mira. Entonces se saca de encima el tema él en su Excel y no importa tanto lo que pueda ocurrir después. Seguramente en la mayoría de los casos esas personas van a hacer juicios y la gran mayoría probablemente, como bien decís, acreditando esa circunstancia, lo van a ganar y se va a condenar al Estado a A pagar. indemnizar Claro. a esas personas, entonces ni siquiera efectivamente va a haber un saldo económico, ¿no? En el famoso DNU 70, es que está frenado por la justicia, estaban incluidas este tipo de acciones, este tipo de no renovación de contratos a los empleados estatales. No, en el DNU estaba incluido está incluido, ¿no? Porque está vigente, salvo el capítulo laboral, está incluida una reforma laboral muy, muy profunda, que es la que la justicia hasta ahora invalidó a la espera de lo que la Corte Suprema pueda llegar a decir. Donde estaba una importante reforma que afectaba o pensada justamente frente a esta decisión de tantos despidos masivos en el Estado, es en la ley ómnibus, que no se aprobó, y ahí tenía no tanto la posibilidad de la no renovación de los contratos, que eso ya existe, porque ya parte de una irregularidad, existe esos contratos fraudulentos y entonces se pueden simplemente no renovar, es ilegal, como ya hablábamos recién, pero no requiere de una norma especial, pero sí se planteó una reforma a la ley de empleo público para que las personas vinculadas con estabilidad en el empleo, ¿no? Las personas que entraron de manera regular y que trabajan bajo la garantía de estabilidad en el empleo y son de la planta permanente, puedan de un día para el otro ser enviadas a un fondo de reconversión laboral que ya existía de la época de Menem, que tienen que permanecer ahí unos meses a la espera de que puedan ser reubicados. E incluso incluía ahí la mención a que absorbidos por el sector privado, ¿no? Como si fuera una puerta de salida posible. Y entonces después, en el caso de que no, serían indemnizados. Es decir, estaba ya previsto en la ley ómnibus que iba a comenzar esta sangría. Claro. Bueno, y no sé cómo lo ves de acá para adelante, si ustedes han ya más o menos detectado en áreas del Estado a través de ATE, que van a seguir estos despidos, porque sé que los que se sí. han renovado los han renovado por 3 meses nomás. Efectivamente, cuando Milei dijo 70.000 despidos en un foro empresario en el que habló la semana pasada, dijo hemos implementado o llevado adelante, no sé, 70.000 despidos en el Estado Nacional. Eso es falso, hoy no llegan a 20.000, pero indudablemente habla de una intención, porque incluso cuando se renuevan por 3 meses más, en algunos casos, porque advierten que el Estado no puede funcionar sin 70.000 personas que hoy hacen que el Estado funcione, lo prorrogan por 3 meses, pero dan a entender ya que sería por única vez, o sea que el proceso de desguace del Estado en ese sentido está en curso y el objetivo es llegar a estos 70.000. Incluso después pueden pretender llegar a más, porque la idea de un Estado mínimo, ¿no? La idea de un Estado sí. que de algún modo esté ausente, pero que es una falacia, ¿no? Porque el Estado interviene sobre todo entre las relaciones entre los poderosos y los débiles en favor de los más débiles, ¿no? El Estado es la garantía de la vida en sociedad. Si el Estado se retira de esa intervención, en realidad lo que está haciendo es intervenir, ¿no? Paradójicamente, en favor de los poderosos, en favor de los más fuertes. Este es un gobierno que definitivamente está al servicio y gobernando para los poderosos, para los grandes poderes económicos. Y en ese sentido, lo que el Estado deje de garantizar a la sociedad en general le importa poco, evidentemente. Bueno, Matías, nada, yo quería cerrar lo que vos decís, ¿no? Los poderosos y la demostración palmaria es a quien puso a controlar lo que ahora va a ser Secretaría de Trabajo, ¿no? Todos empresarios del grupo Techint, ¿no? De Paolo Roca. Más claro que eso, imposible. Así es. El gobierno. Y en área tan sensible para el mundo del trabajo como la degradada ahora Secretaría de Trabajo, claro, está en manos de un grupo empresario, de gerentes de recursos humanos del grupo Techín. Y a su vez está echando gente. Y van a bueno, ir a, han producido se van a mucho ir a despido. Litigar, claro, y se va a ir a litigar y va a ser juez y parte, la verdad que es muy loco. Yo no sé si en algún otro país del mundo estas cosas se dan, pero bueno. No de esta manera, por eso está mirado con tanta expectativa la experiencia, este experimento anarcocapitalista. Sí. Es decir, lo miran con expectativa si le va bien y si le va mal, ¿no? Porque hay muchos que tienen estas mismas ideas, pero que no se atreven justamente por la tragedia que implica llevarlas a la práctica. Y sí, la Secretaría de Trabajo, imaginémosla, ¿no? O sea, que un gerente de recursos humanos de un grupo empresario como Techín esté al mando, lo que implicó fue rápidamente el desmantelamiento del servicio de inspecciones, sí, hasta las conciliaciones. Claro. Hasta el servicio de conciliación, donde hay un conflicto, todos sabemos, escuchamos lo que son las conciliaciones obligatorias cuando hay un conflicto colectivo. Eso no lo hace el ministro de Trabajo o el secretario. Eso lo hacen conciliadores que son funcionarios que trabajan en esas áreas, que convocan al sindicato y a la empresa. Bueno, despidieron a la gran mayoría. Bueno. Yo eso lo viví en carne propia porque cuando yo me tenía que sentar del lado gremial a discutir con la patronal, el que era mediador era un chico que era contratado. Y nosotros estábamos peleando por la efectivización de los compañeros que teníamos. Una cosa de loco, pero bueno, mira, te estoy hablando hace 20 años atrás, 15, y sigue siendo lo mismo o peor. Exactamente, sigue siendo lo mismo. Bueno, Matías, sabemos que ustedes tienen un laburo muy grande para pelear en la defensa de estos intereses de trabajadores desde lo legal, pero también esperamos que de lo gremial haya lucha, haya pelea para resistir, ¿no? Así es. Es siempre la herramienta más eficaz para resistir estos embates. Así que, indudablemente, ahí va a estar el foco en el corto plazo. Bueno, te agradezco la charla y buenas noches. Chau, chau. Chau, al contrario, gracias a vos. Un abrazo. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y ya llegamos en la última parte de otras voces, otras propuestas en un día como hoy, 2 de abril, donde venimos de un feriado XXL, con varios días entre feriados, no laborables, fin de semana. Bueno, alguna gente se pudo ir a tomar un descanso en algún lugar o de la provincia de Buenos Aires, o de otras provincias, no muchos, por más de que los medios nos quieran hacer creer que estaba a todas las plazas turísticas prácticamente repletas, eso no quiere decir nada, porque no significa ni el 3% de las habitantes del país que hayan podido irse de vacaciones. Es más, muchos no se pudieron ir, o a pesar de los 6 días se fueron 3 o 4 días nada más como mucho y no muy lejos. Bueno, nos despedimos entonces, gracias Julio Pardo de la 690, gracias Nacho allí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, por supuesto gracias a NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, que nos retransmite los miércoles a las 20, así como Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Bueno, nos estamos viendo el próximo y escuchando el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. ¡Policía!